pudieron regresar y al fin de tanto volar encontraron nuevo nido. Ahora sí puedes gozar, ahora puedes vacilar con quien tú quieras. Nada quiero de tu amor, ni me pueden engañar tus caricias traicioneras. Dos palomas al volar dejaron su palomar en el olvido. No pudieron regresar y al fin de tanto volar encontraron nuevo nido. Ahora pues, échale ganas. Así pasa entre los dos, pues que te bendiga Dios, quien fue testigo. Ese amor pasó veloz, pero alguno de los dos le venderá el atroz castigo. Me despido con dolor, llevo en mi alma aquel rencor de tu extravío. Fue mentira nuestro amor, si dejaste tú en mi ser para siempre el cruel hastío. Dos palomas al volar dejaron su palomar en el olvido. Y no pudieron regresar y al fin de tanto volar encontraron nuevo nido.